Señorita, por favor, se quita la ropa. No, doctor, la de la consulta es mi mamá. ¿Verdad? Ah, bueno. Señora, por favor, saca la lengua. En la ginecología, a mi consultorio entran mujeres todos los días. Me toca cobrar barato si son solteras o viudas. Como no tienen marido, la cosa está muy peluda. Siempre cobro mi consulta según la edad del paciente. Cuando son niñas de 15 les sale gratuitamente. Mi profesión es muy dura, para que todos lo sepan. Aunque ustedes no lo crean, yo vivo de pura arepa. Aunque ustedes no lo crean, yo vivo de pura arepa. ¿Y usted la menor de quién, mi amor? Está muy grande y muy entendida. Atiendo a las viejitas porque me dan mucha brega. Ayer vino mi abuelita y se la mandé a un colega. Qué morena más hermosa la que me tocó atender. La revisa su cadera, le hice quitar el brasier. Cuando ella me fue diciendo que con la ropa que hacía, para que no se le ensucie, póngala encima en la mía. Estaba bien concentrado, en esas entró mi esposa, cuando ella me fue diciendo: ¡Así, porque así es la cosa! ¿Quién le hizo ese turundrón? Ayer me llegó una rubia muy linda y despampanante. Ahí mismo empecé a notar algo muy raro adelante. Cuando se quitó la ropa y le vi lo que tenía, yo le dije: caballero, su caso es de urología. Mi profesión es muy dura, para que todos lo sepan. Aunque ustedes no lo crean, yo vivo de pura arepa. Aunque ustedes no lo crean, yo vivo de pura arepa.